Quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Aproveche todos sus recursos. Cuenta la historia que cuando hubo aquel famoso terremoto en Rusia, la Madre Teresa de Calcuta estaba entre las personas que auxiliaban a los damnificados. De repente sacaron a una señora totalmente lastimada y a punto de morir. Estaba desbaratada cuando la sacaron de las ruinas. A su lado había un pequeño bebé recién nacido, y el bebé se encontraba en perfectas condiciones. La Madre Teresa preguntó qué había pasado y le explicaron. Los escombros cayeron sobre la mamá, quien duró viva todavía algún tiempo, pero por la pérdida de sangre y las heridas causadas, la leche de la mamá se secó. Entonces esa madre, con el dedo, llevaba su propia sangre a la boca del niñito, quien sobrevivió y salió intacto. ¡Qué belleza de narración! Pero nos muestra cómo podemos aprovechar hasta el último de nuestros recursos, que los tenemos más grandes de lo que pensamos. No caemos en la cuenta de lo que poseemos hasta que nos es necesario. Algunos recursos son más patentes, otros son ocultos y tal vez desperdiciados. Los psicólogos nos hablan de que una persona normal aprovecha en su vida un 10% de sus recursos. ¿Y qué se hace el otro 90% de las cualidades y potencialidades que uno tiene? Una prueba muy sencilla y muy clara de esto nos lo da una persona que repentinamente se ha quedado ciega. Uno se pasma al considerar la agudeza auditiva que tienen los ciegos. Por el ruido de las pisadas, saben con quién están hablando. Se orientan perfectamente en su vida. Logran prodigios de recuperación. Pues bien, esa habilidad auditiva, esa cualidad, la tenemos todos, pero no la hemos desarrollado porque no la necesitamos. Recuerdo una anécdota personal. Era el mes de diciembre y estaba yo estudiando en la Universidad de Chicago y debía transportarme diariamente en el metro, que también es elevado en la estación de Loyola. Un día, helado, subí yo a la repisa en la cual se accede al tren, y si uno se cae y se resbala en el hielo que se forma, adiós, se mató. Junto a mí había un señor con un perro, y el señor me preguntó: ¿el tren que viene ahí es A o es B? Yo le respondí: es el tren A, que yo lo voy a tomar, ¿qué se le ocurre? Entramos al tren, el perrito se sentó al lado de él, era un perro pastor amaestrado, y comenzamos una charla. Y entonces él me explicó que lo único que no podía saber era si era tren A o tren B, pero que de resto se arreglaba solo, que iba a trabajar en downtown. Le pregunté en qué trabajaba y me dijo: trabajo en un banco, soy mecanógrafo en el banco. Yo me quedé pasmado de las cualidades que había desarrollado ese hombre. Se las arreglaba solo en una ciudad como Chicago para ir a su oficio, para ejercitar el oficio delicadísimo de mecanógrafo en un banco y para regresar a su casa. Los recursos de ese hombre estaban bien aprovechados. Tú también tienes enormes recursos que Dios, la naturaleza, tus padres te han dado. Y tienes que aprovechar tus talentos y habilidades. Las personas resilientes buscan aprovechar lo mucho que tienen y compensar por lo que les falta. Comienza decidiendo que tienes muchas cosas buenas. Has recibido 10 talentos. Recuerda la parábola de los talentos. Un señor viaja a lejanas tierras y deja encargados a sus servidores de que le administren sus bienes. A uno le entrega una gran cantidad, pongamos 10 millones de dólares. A otro le entrega 5 millones. Y al tercero le entrega 1 millón y les recomienda que cuiden de su dinero. Se demora un tiempo y por fin regresa. Se le presenta el que recibió 10 millones y le dice: señor, me diste 10 millones, te devuelvo 10. Los he trabajado intensa y cuidadosamente. El señor le responde: siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho, entra al gozo de tu señor. Se presenta el que había recibido 5 millones y le responde de manera parecida: por el dinero. Me entregaste 5, te devuelvo 5 millones. Oye una respuesta semejante: siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, yo te constituiré sobre lo mucho, entra al gozo de tu señor. Y se presenta el que había recibido 1,000,000. Comienza vacilante, miedoso, temeroso, agresivo tal vez, y le dice: Señor, yo sé que tú eres un mandatario duro, exigente, que buscas donde no has dejado y tratas de cosechar donde no has sembrado. Por esa razón, yo cogí tu dinero y lo enterré para protegerlo. Aquí lo tienes, aquí tienes tu 1,000,000. El Señor enérgicamente le responde: Por tu boca te condeno. Tú dices que yo soy un Señor exigente y que exige lo que no ha puesto. Por tu boca te condeno. Y luego llama a sus siervos y le dicen: Cojan a este señor, arrójenlo a las tinieblas donde será el llanto y el crujir de dientes. Quítenle el dinero y désenlo al que ha ganado otros 10. Aquí está nuestro retrato. Tenemos muchos talentos recibidos de Dios, tal vez 5,000,000, tal vez 10,000,000, tal vez más de 10,000,000. ¿Qué hacemos con esos recursos? ¿Los empleamos para realizar el bien en nuestra vida? ¿Los empleamos para hacer bien a otras personas? ¿Los empleamos para curar tantas enfermedades, tanta gente menesterosa, para ayudar a crear empleos, para ayudar a tanta gente que perece en la puerta misma de un hospital porque no tiene manera de valerse? Mi querido oyente, tú puedes repetir la frase de Og Mandino: soy el milagro más grande del mundo. Te sugiero dedicar 10 minutos diarios durante los próximos 15 días a este ejercicio práctico y enriquecedor. Se trata de poner por escrito todos los aspectos positivos que encuentres en tu persona y en tu vida y darle gracias a Dios por ellos, como lo recomienda San Ignacio de Loyola en su celebérrima contemplación para alcanzar amor, con que culmina sus ejercicios espirituales. Comienza con tu vida, don maravilloso que es el fundamento de todos los demás dones. Cada día puedes decir: he amanecido vivo, cuando tantas personas han fallecido durante la noche. Gracias, Dios mío. Tienes dos ojos con que puedes ver la luz, contemplar los paisajes de la naturaleza, el rostro hermoso de una mujer amada o de un hombre amado, la cara inocente de un niño, cuando hay tantos ciegos que no pueden ver. Gracias a tus oídos escuchas la música y el canto, te comunicas con el mundo y oyes la voz de los seres amados. Tus labios y tu lengua se mueven para emitir sonidos y palabras. caminas y te trasladas de un lugar a otro. Mientras tantos inválidos y paralíticos yacen en su lecho de enfermos. Amas a otros y eres amado por muchas personas queridas. Muchas son las personas que te quieren y hacen bien. Esposo o esposa, hijos, padres, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Tu corazón late día y noche, 36 millones de latidos al año, impulsando tu sangre a través de 100 mil kilómetros de venas y arterias, impulsando más de 2 millones de litros de sangre al año. Tienes inteligencia para poder estudiar, leer, reflexionar, conocer la verdad, para llegar a Dios, autor de toda verdad. ¿Tu salud? Te quejas a veces de los quebrantos de salud, pero no eres ni sordo, ni ciego, ni paralítico, ni estás enfermo de sida. Si estás oyendo estas reflexiones, es porque no eres un retrasado mental, ni un esquizofrénico. Has tenido siempre vivienda, un techo que te da abrigo, te defiende del sol, de la lluvia, del frío, del calor. No te ha faltado en la vida alimento ni el vestido. A lo largo de toda tu vida has disfrutado de mil oportunidades de educación, cultura, ayudas espirituales y religiosas. No solo fuiste creado por Dios de la nada, sino que Él te hizo hijo tuyo o hija suya. Y Jesucristo se hizo hombre por ti y enseñó, murió, sufrió, resucitó por ti. La lista podría continuar indefinidamente. Puedes realmente concluir exclamando: soy el milagro más grande del mundo. Me dirás que todo lo que te he dicho sobre tus talentos y habilidades es verdad, pero que también tienes muchas deficiencias. También es verdad. Todos nacemos con algunas deficiencias y otras muchas las aprendemos a lo largo de la vida. Las que hemos aprendido se pueden desaprender y se puede corregir lo equivocado. El resiliente sabe aprovechar sus talentos, pero también sus limitaciones. Pongamos una comparación. Se cuenta que en Inglaterra había una pareja que gustaba de visitar las pequeñas tiendas del centro de Londres. Traslademos esta anécdota del centro de Londres a una pequeña población nuestra boyacense que se llama Ráquira. Al entrar en una de esas tiendas se quedaron prendados de una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan bonito, tan fino. En las manos de la señora, la taza comenzó a contar su historia. Usted debe saber que yo no he sido siempre la taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo, yo era solo un poco de barro.